Oriente está explotando, quema la violencia, cargan las balas. Eres lo bastante mayor para matar, pero no para votar. Tú no crees en la guerra, pero estás portando armas. Y hasta el río Jordán llegan cuerpos flotantes. Pero me dicen una y otra vez, mi amigo, que no estamos en vísperas de la destrucción. ¿No entiendes lo que estoy tratando de decir? ¿No puedes ver el miedo que siento hoy? No hay para dónde escapar. No habrá nadie que salve el mundo de una tumba. Si echas un vistazo a tu alrededor, chico, te vas a asustar, muchacho. Pero me dicen una y otra vez, mi amigo, que no estamos en vísperas de la destrucción. Sí, mi sangre está tan loca, se siente como coagulando. Estoy sentado aquí, solo contemplando. No puedo torcer la verdad, pues esta no conoce regulación. Aunque un puñado de senadores no apruebe la legislación y las marchas por sí solas no pueden traer la integración. Cuando el respeto humano se está desintegrando, este mundo loco, todo es demasiado frustrante. Y tú me dices una y otra vez, mi amigo, que no crees que estamos en vísperas de la destrucción. Piensa en todo el odio que hay en la China Roja, o en la Unión Soviética, o en Cuba, o en Irak, o en Afganistán, o en Libia, y luego echa un vistazo a Alabama. Ah, puedes salir de aquí al espacio durante 4 días, pero cuando regreses será el mismo viejo lugar de siempre, con el tocar de los tambores, del orgullo y la vergüenza. Y puedes enterrar tus muertos, pero no dejes rastros. Odias al vecino de la casa de al lado, pero no te olvides de decir amén. Y usted me dice una y otra vez, mi amigo, que no crees que estamos en vísperas de la destrucción. Obviamente, no vamos a traducir todas las canciones, sino escuchar su espíritu. En este caso es Smashing Pumpkins en Here's to the Atomic Bomb. We'll be right back. Al principio de la civilización, matar era algo muy distinto. Tenía que ser cuerpo a cuerpo. Podían haber piedras, más tarde cuchillos, pero uno se enfrentaba con la mirada del enemigo. The Police, Bombs Away. Fueron los chinos los que descubrieron la pólvora. La invención de la pólvora fue un evento que revolucionó la forma en que se peleaban las batallas. La pólvora, que también se conoce como polvo negro, se obtiene mezclando azufre, nitrato de potasio, salitre y carbón vegetal. Aunque la mayoría de los historiadores creen que fueron los chinos quienes inventaron la pólvora, algunos sostienen que el descubrimiento podría haber sucedido en otros lugares, especialmente en Europa y en el mundo árabe. Sin embargo, todos coinciden en que fueron los chinos quienes guardaron su descubrimiento del resto del mundo con bastante cuidado, hasta que finalmente su secreto se filtró en algún momento entre el siglo XI y XII y como pólvora se expandió por todo el mundo. I look good in the glass pack. We'll be right back. Y este es el grupo REM en The Wake Up Bomb. I've had enough, I've seen enough, I've had it all, I've given up, I won the race, I broke the cup, I drank it all, I spit it up again. I've had enough, I've seen enough, I've had it all, I've given up, I won the race, I broke the cup, drank it up, spit it up, yeah. Atomic, a supersonic, what a joke. I'm done. See ya, don't wanna be ya. Lunch me, punch gum. A leer algo que salió en la web Soy un cuento. Destrucción, muerte, guerra. En alguna de estas cosas o en todas pensamos cuando llega a nuestros oídos la palabra dinamita. Y es probable que al mencionarla o leerla no nos acordemos ni aún sepamos el nombre del químico que puso en manos de la humanidad el más terrible elemento de destrucción conocido hasta antes de la actual era atómica. Alfredo Nobel era un industrial sueco, inventor de la dinamita cuando tenía 33 años de edad, en 1886. Nobel odiaba la violencia en todas las formas. Decía que las únicas batallas que era preciso ganar debían ser contra la ignorancia y la miseria y las enfermedades. Y sin embargo, sin así quererlo, suministró a los hombres un elemento brutalmente destructivo. La pasión por los inventos y el deseo de llegar a ser un líder en el mundo de los negocios impulsaron asidua y permanentemente a Nobel al estudio de las ciencias experimentales. Nobel no tuvo otro pensamiento cuando trataba de encontrar la fórmula de la dinamita. que descubrir algo que facilitara la construcción de ferrocarriles, puentes, carreteras y grandes obras de ingeniería. Al mismo tiempo, se aliviaría, pensaba, la tarea de los obreros cuya vida se agotaba al tratar de abrir brechas en las duras rocas. La pólvora servía a medias, pues su fuerza expansiva resultaba débil. Es verdad que ya la familia Nobel tenía la patente industrial de la nitroglicerina, pero su uso práctico era casi imposible, pues se aplicaba en forma líquida y estallaba al menor choque. En el curso de un experimento, su hermano menor Oscar y otras cuatro personas quedaron destrozadas. Y como resultado del espanto que le produjo una explosión, su padre quedó paralítico. Un día de 1886, Nobel notó, al entrar en su laboratorio, que un poco de nitroglicerina goteaba de un recipiente averiado y caía sobre una especie de greda espesa que había al pie. La greda absorbía la nitroglicerina y formaba una sustancia pastosa. Por el cerebro de Nobel pasó como un rayo la idea de que esa podía ser la fórmula que él buscaba. Es decir, que la nitroglicerina fuera absorbida y retenida por otra sustancia para que, en esta forma, solamente estallara al recibir el fogonazo de un fulminante. Así, su poder destructivo se aumentaría como jamás se había pensado y se podría manejar sin peligro. Nobel perfeccionó el experimento y lanzó al mercado el nuevo producto. Recibió el nombre de dinamita. En un momento de su vida se le criticó porque no estaba dispuesto a apoyar los congresos en favor de la paz, muy de moda en aquella época. Nobel contestó: quizás mis fábricas acaben con la guerra antes que vuestros congresos. Luego agregaba: el día en que dos ejércitos puedan aniquilarse mutuamente en un segundo, todas las naciones civilizadas se apartarán de la guerra y darán licencia a sus soldados. Lo que siguió a estas frases fueron espantosas guerras. Bombas por doquier, la Primera Guerra Mundial, el experimento y prueba para la próxima guerra en España con los brutales bombardeos nazis a una población indefensa. Y de eso habla The Clash, aquel grupo punk inglés. Spanish Bombs, bombas españolas. Benito, yes, the quera, oh my god, I thought Spanish bombs, yes, the quera, infinito, yes, the quera, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Shatter the hotels, my senoritas all just knit in the bar. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, I thought Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, I oh my god, I thought orejas al universo.